una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Buenas tardes a todos y todas, les damos la bienvenida a nuestro programa Con Voz de Abajo. Les recordamos que estamos saliendo en la franja radial Infractoras de Mentes, que transmite de lunes a viernes de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es David Mejía y les voy a acompañar en esta media hora de programa. El día de hoy le hemos preparado un programa que va encaminado un poco hacia el arte en la modernidad, y más específicamente el cine. Un poco vamos a tratar cuál es el papel del cine dentro de esta perspectiva teórica que es la modernidad, ¿no? Donde ya se están eliminando un poco los grandes metalenguajes, la lucha de clases ya no se les ve así, sino ya se entiende de una manera más individualizada un poco. Entonces, ¿cuál sería el papel del cine en esos procesos nuevos, en esas nuevas formas de pensarse? El cine en el Ecuador, el cine latinoamericano, ¿cuál es el papel? ¿Realmente sirve seguir pensando el cine como un instrumento, un mecanismo para los cambios políticos, cambios sociales, económicos, ya un poco más radicales, o un poco se va encaminado el cine como un espacio de consumo, ¿no? Como un espacio que donde ya se está haciendo el cine consumo. El cine que ya no te proyecta nada más que el hecho de consumir, de ver una película con una historia ya que no nos lleva a nada, ¿no? Entonces vamos a estar tratando esto. Recuerden que estamos al aire y pueden llamarnos al 222-0966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy, o también pueden estarnos escribiendo en las redes sociales con Voz desde Abajo. Antes de profundizar un poco en el tema, vamos con una cancioncita para un poco relajarnos, un poco estar en ambiente, ¿no? Ahí cualquiera le manda. ¿Quién será el héroe de mis tomos? Bueno, estamos de vuelta. Lo que estamos tratando del tema de hoy era un poco de la función del cine dentro de esta nueva corriente teórica que es la modernidad, no la posmodernidad, cómo se ha ido estructurando un poco. Entonces representa, o sea, tenemos presente que la posmodernidad nos habla como la, o sea, es como el punto final que concluye el proceso de transformación de que tenía la historia. O sea, es como que rescata un poco. Es una sociedad nueva donde todas las fallas que se han quedado del pasado, entonces como que se vuelven a repensar, ¿no? O sea, ya los grandes metalenguajes, como decíamos, ya la lucha de clases, o sea, esto ya no tiene cabida. Es como que se vuelve a pensar en los pequeños relatos, en los pequeños metalenguajes, en los relatos más cotidianos, en los relatos más pequeños, y cómo eso se va haciendo parte de una construcción, ¿no? Entonces la sustitución por una nueva sociedad basada en esos parámetros. Un poco enfocándonos al cine postmoderno, entonces tenemos algún conjunto de películas que, o sea, dentro de la temática narrativa, cómo se van estructurando dentro de esos parámetros. Entonces tenemos, o sea, el cine, ¿para qué está creando el cine? O sea, si el cine se va estructurando dentro de este nuevo proceso de postmodernidad, donde ya no cuenta mucho estos lenguajes grandes, estos grandes relatos, sino solo las historias cotidianas, las historias pequeñas. Entonces tenemos, o sea, como si realmente está funcionando el cine como una herramienta política, o solo el cine ha quedado soslayado a este cine comercial. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas películas que creemos que a partir de esas nos podemos repensar de que el cine sí funciona como una herramienta de lucha, una herramienta de concientización. Entonces tenemos por una parte una película que se llama Patagonia Rebelde, que es dirigida por Héctor Olivera. Esta película es de 1974 y que un poco narra las huelgas obreras, o sea, que se vivieron en la Patagonia en el año de 1921. Pero esta lucha igual terminó con el asesinato por parte del ejército de cientos de personas. Entonces esto un poco recoge todas esas memorias históricas, esas memorias de las luchas sociales que se estaba viviendo en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo esta película nos sirve para un poco también ir construyendo nuestro discurso, ir viendo nuestra historia, irnos un poco reconociendo y un poco mirándonos en el presente, dentro de la coyuntura, y ver cómo nos sirven, ¿no?, estas películas como una reconstrucción de nuestra historia? También, o sea, una película no tan vieja, no tan antigua, tenemos V de Vendetta, que esta película ya es un poco más moderna, es del 2005. Que está basado igual en una novela gráfica, ¿no?, que también se llama V de Vendetta. En esta película cuenta la historia de un enmascarado quien lucha en contra de un gobierno fascista, ¿no?, que está un poco, o sea, la línea narrativa se encuentra ubicado en la Inglaterra del futuro. O sea, un poco ya juega con la diégesis, con este mundo imaginario, con este mundo de fantasía que se plantea en Inglaterra del futuro. Y aunque la novela tenía ideas de anarquistas, la película solo se remitió a mostrar la lucha en contra de un estado totalitario. Pero sin embargo, también esta película nos da un punto como que para repensarnos también, o sea, las luchas, o sea, un poco fantasioso, pero también traspasarle a la realidad nuestra y ver cómo esas luchas, o sea, dentro del estado totalitario, dentro del estado fascista, o sea, este personaje involucra, o sea, todas esas luchas sociales que se encuentran activas continuamente, pero sin embargo, o sea, el estado totalitario pretende callar a toda costa, ¿no? Como veíamos de la película anterior, o sea, con el asesinato por parte del ejército, la represión como único sistema del gobierno fascista. Entonces, en la modernidad vemos estas distintas expresiones del arte que han ido cambiando un poco para tomar una forma más mercantil, haciendo que el capitalismo incremente de una manera desmesurada, por ende el sistema burocrático. O sea, ya ahorita ya tenemos instituciones de cine, o sea, que igual para hacer una película tienes que pasar una forma, otra forma, otra forma, otra forma. Entonces ya se vuelve un poco también burocrático, más que el hecho del hacer cine, o sea, para hacer cine, ¿no? O sea, en el Ecuador también tenemos algunas películas, algunos documentales que han ido como un poco rescatando esta memoria histórica de más allá de la posmodernidad, que ya no quiere evidenciar estas luchas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Pocho Álvarez, que es un reconocido documentalista que se ha mantenido un poco con esta temática de lo social. Tenemos aborda un poco lo que es la minería en Inta, tenemos lo que aborda el tema de género. Él un poco ha venido trabajando constantemente diversas temáticas, ¿no? Un poco evidenciando estas luchas sociales que nos ayudan a construirnos como Ecuador y también ayudan a construirnos dentro de estos procesos. Un poco también otras películas encaminadas ya dentro de la posmodernidad, tenemos estas películas un poco experimentales que han salido mucho aquí en el Ecuador. Entonces, como ya no cuenta tanto qué es lo que se cuenta, sino cómo se cuentan. O sea, antes teníamos un documental que no era con las mejores cámaras, no era con los mejores instrumentos, pero que te contaba algo que realmente, o sea, te transformaba. En cambio, ahora tenemos la tecnología, tenemos varios mecanismos para que la imagen crezca, pero sin embargo el relato narrativo ya carece de importancia, ¿no? O sea, cómo se fue prefiriendo más el cómo hacer que el qué hacer. Entonces, esto un poco estamos hablando. Esperamos así que se comuniquen con nosotros. Les recordamos que nos pueden llamar al 222-0966 y también nos pueden escuchar por la Radio Casa de la Cultura. Ahorita nos vamos con otra cancioncita para ir un poco ahí escuchando. Bueno, aquí nos acaban de informar que tenemos una llamada al aire. Don Alfonso, le damos la bienvenida. Esperamos su comentario. ¿Aló, don Alfonso? ¿Aló? Bueno, ahí creo que tuvimos un poco de... Sí, buenas tardes. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este programa con Voz desde Abajo. ¿Le escuchamos? No le escucho bien, no sé si está mal la línea, pero se le oye muy bajo a usted. Sí, ahí me escucha mejor. Perfecto, ahí sí le escucho. Ya. Muy buenas tardes, no, le damos la bienvenida a este su programa con Voz desde Abajo. ¿Qué nos tenía que opinar en este espacio? Bueno, es la primera vez que llamo a su distinguida radioemisora. Habla usted algo sobre respecto al cine. Sí, un poco estábamos abordando de cuál es esta misión del cine. Si todavía podemos pensarnos el cine como una herramienta para crítica o solo que el cine ya tenga que ser netamente comercial. Un poco estábamos yendo en esa línea. Ya, muy bien. Bueno, mi opinión es la siguiente. Yo pienso que en nuestro país ya es hora de que se produzcan unos buenos filmes, pues con argumentos muy buenos, ya que la tecnología es la que le está facilitando, ¿no? Así es. Ya, entonces antes, lastimosamente en nuestro país no se desarrolló la industria fílmica. Quizás tal vez por falta de apoyo. Siempre en todos los países el Estado es el que se encarga de desarrollar en cuestión de la producción fílmica. en especial en nuestro país, sobre todo porque tiene lugares muy turísticos, que eso nos puede llevar a grandes metas a nivel mundial, porque nuestro país fue muy poco conocido antes, ahora ya prácticamente se está dando a conocer. Entonces, nuestro país tiene muchísimo para poder desarrollar en cuestión filmes de cualquier índole, ¿no? Así es. Tal vez usted ha visto alguna película ecuatoriana que le ha agradado últimamente. Bueno, me gustó bastante esta, la de el presidente Jaime Roldós. Así es, del documental. Tengo entendido que ha ganado un premio en no sé dónde. Sí. ¿Tiene conocimiento usted? No sabría decirle qué premio ganó, pero sí sabía que estaba concursando en algunos festivales internacionales y que había tenido una buena acogida. Sí, había ganado un premio internacional. Así es. Sí, entonces, bueno, he visto otras películas también, una de las que recuerdo fue La Tigra. Ah, claro. Fue muy buena producción en ese tiempo, un tanto inaceptable porque contenía fuertes escenas, ¿no? Así es, tenía esas. ¿Sí la vio usted? Sí, sí la vi, sí la pude ver. ¿Qué, le gustó? Sí, sí me gustó, sí me parece una buena película. Igual un poco controversial, que en esos tiempos, o sea, como dice usted mismo, ya presentaba unas escenas un poco fuertes que igual fueron pero, crítica, ¿no? Pero hacía falta también pues algo interesante, pues no. Porque claro. Diga usted, por ejemplo, películas que exhibían en el Teatro Hollywood con una actriz que no sé si es que viva o ya moriría, se llamaba Isabel Sarli, de Argentina. Ah, claro. Cuando pasaban, pero en aquel tiempo eran solamente así como para sobreentender en el sexo, ¿no? Claro. Ya eran películas con argumento. Lastimosamente ahora ya está la producción muy, muy, un tanto fuerte, entonces ya prácticamente no tiene sentido ir a un teatro, no todos, ¿no? Pero hay algunos teatros que ya están ya con un tema muy demasiado fuerte. Ya. Por supuesto que hay criterios de todas las personas que hay que respetar, pues, ¿no? Así es, don Alfonso, le damos las gracias por su llamada y le decimos que igual nos pueden estar llamando, no nos pueden seguir. Le recordamos que ese es su programa Con Voz Desde Abajo. Estamos saliendo por la franja radial Infractoras de Mente de 16 a 16 horas 30 por la 940 Radio Casa de la Cultura. Les recuerdo que mi nombre es David Mejía y este fue uno más de sus programas Con Voz Desde Abajo. Recuerden que nos pueden estar chequeando, si se perdieron este programa, nos pueden estar chequeando en las redes sociales, en el fanpage Con Voz Desde Abajo. Gracias a todos y todas y nos vemos la próxima semana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.